En Nicaragua. La propuesta de reformas penales sobre violencia contra las mujeres enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional es un retroceso a los derechos ganados por las mujeres y un atropello de los derechos humanos de la ciudadanía. Así denunciaron integrantes de organizaciones sociales. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la nota. La propuesta de reformas penales enviadas por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional son un retroceso a los derechos ganados por las mujeres, denunció Evelyn Flores, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia. Antes de cualquier reforma, se debería hacer un análisis actualizado de parte de la Comisión Interinstitucional contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual se conformó en 2012 y hasta ahora no ha hecho público un solo informe, reclamó Flores. Esta comisión debería analizar la realidad que están viviendo las mujeres nicaragüenses y luego pronunciarse al respecto, dijo Flores. ¿Y cuál es esa realidad que están viviendo las mujeres nicaragüenses? Que cada día hay más misoginia, hay más tortura y hay más impunidad en los femicidios y en los distintos tipos de violencia que están establecidos en la ley 779. Entonces, uno, debería el Poder Ejecutivo estarle pidiendo a esta comisión interinstitucional que presente un informe de todos estos años de cómo ha sido la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia. A partir de este informe, hacer una propuesta de posibles reformas, porque si no, lo que estamos viendo es que el Ejecutivo está queriendo, de alguna manera, hacer por la vía del derecho lo que ha estado haciendo por la vía de hecho, que es quitarle el ámbito de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque aquí es claramente en la Ley 779, en su artículo 2 de ámbito de aplicación, pues ahí habla que es ámbito público como ámbito privado y que además de eso es por cualquier relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuges, excónyuges, convivientes, en unión de hecho estable, exconvivientes, novio, exnovio, relación de afectividad, desconocido o cualquier otra relación interpersonal que se puede establecer entre un hombre y una mujer. En sus propuestas de reforma prácticamente dice que debe estar mediado las relaciones afectivas y solo establecen tres relaciones afectivas: esposo, exesposo, conviviente, exconviviente, novio, exnovio. Obviamente, eso hace otra vez restringir el ámbito de aplicación solamente a lo privado, cosa que nosotras rechazamos. Con esta reforma, el gobierno está cercenando el ámbito de la aplicación de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia el lunes pasado defendió las reformas, argumentando que se trata de mejorar el sistema de justicia a favor de las mujeres y de la ciudadanía. Sin embargo, la Red de Mujeres contra la Violencia considera estas reformas como un retroceso, porque prácticamente los casos de violencia pasarían a jueces técnicos, desconociendo así el trabajo de los jueces especializados en violencia de género, entre otros atropellos a los derechos de las mujeres. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, condenó las intenciones del gobierno de reformar el Código Procesal Penal porque violenta la Constitución de la República. La propuesta de ley del gobierno representa un retroceso en el avance a los derechos humanos de las mujeres, pero además se atropellan una serie de derechos humanos de la ciudadanía en general, especificó Núñez. Aquí definitivamente se está atropellando nuevamente la Constitución. Y pienso yo de que se están violando derechos humanos si se pretende con su aprobación fundamentales, como son, por ejemplo, el derecho al juez natural, el derecho a ser juzgado en el territorio, en el lugar donde se cometió el delito, no que están sustrayendo de la jurisdicción que le compete a un procesado, lo están sustrayendo. Es prácticamente legalizar los abusos nefasto que este gobierno ha venido impulsando desde hace mucho tiempo para reprimir sobre todo las protestas sociales. Sin embargo, el diputado sandinista Carlos Emilio López, de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, defendió la iniciativa de las reformas penales al argumentar que no hay roce con la Constitución y remarcó que se busca mejorar la seguridad ciudadana. Pero el CENID considera que estas reformas penales son una muestra más del autoritarismo y los abusos de poder de las autoridades, al no respetarse las garantías constitucionales de la ciudadanía. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.